se escribe NU y se dice NU en castellano, pero el sitio, el nombre entero del sitio, ¿cómo se dice? GNU/linux-valencia.org. Bueno, gracias, ya saben cómo encontrarlo. También tenemos un grupo de Telegram en el que estamos más de alrededor de 250 linuxeros. Y bueno, sois todos bienvenidos para inscribiros en la asociación. Sobre Richard, ya te dejo el micrófono y te dejo hablar a ti. Richard es conocido como el padre del software libre. Yo siempre digo que Lawrence Lessig, el prólogo de tu libro, Software Libre para una Sociedad Libre, Lawrence Lessig, el creador de las Creative Commons, comenta que en todas las épocas hay un filósofo y en nuestra época el filósofo eres tú, Richard. Y lo que comenta sobre todo es que me hizo pensar que las máquinas cada vez controlan más nuestras vidas, el software controla las máquinas, y la pregunta que se hace Richard y que nos deberíamos hacer es ¿qué control deberíamos de tener sobre el software que controla las máquinas? Y ahora ya sin más os dejo a Richard. Pido una cosa, si alguien puede traer hielo y un vaso, puedo tomar el Pepsi frío. Mientras te estoy esperando, porque te quiero mucho y te quiero siempre excepto de noche. Pero a veces te encuentro demasiado caliente y te tengo que esperar. ¿Qué tal? Entonces, tengo unas condiciones que anunciar para fotos y grabaciones. Para fotos, por favor, no pongas ninguna foto en la cual aparezca yo, ni en Facebook, ni en Instagram, ni en WhatsApp, porque son los tres tentáculos del mismo monstruo de husmeo y seguimiento. Facebook sabe reconocer a gente por sus caras o por el revés de la cabeza. Entonces, si pones en este monstruo por cualquier tentáculo una foto en la cual aparezca alguien, ayudas su seguimiento de él. No es trato amigable de tus amigos y por favor no lo hagas a mí. Segundo, si quieres sacar una foto con un móvil, desactiva de antemano la funcionalidad de seguimiento de poner la geolocalización en la metadata. Es lo que normalmente hacen. Pero hay un parámetro, un ajuste para desactivarlo. Por favor, desactívalo antes de acercarte para una foto. Y la otra condición, puedes sacar una foto de mí, pero solo sin preguntar. Estas preguntas me aburren. En cuanto a las grabaciones, ¿hay alguien que quiera grabar esta conferencia? ¿Hay alguien? Cierto es, pero las condiciones son iguales, pero si no hay otros, no hace falta decirles. Bueno, entonces, ¿qué es el software libre? Significa el software que respeta la libertad y la comunidad de los usuarios. Entonces, es un asunto de libertad, no del precio. Entonces, free, en este caso, significa libre, no gratuito, solo libre. Porque el precio es un pequeño detalle práctico, sin importancia moral. No estamos en contra de pagar algo. No nos da igual si recibes si te regalan una copia o compras una copia. Para nosotros, el punto importante es Una vez teniendo una copia, ¿cómo te trata? ¿Respeta tu libertad o te priva de tu libertad? ¿Respeta tu comunidad o intenta dividir tu comunidad? Dividir para dominar, evidentemente. Entonces es muy importante evitar la palabra inglesa free cuando hablas castellano, catalán o lo que sea, porque la palabra libre, gracias, es más claro que free. Bueno, ¿qué es un programa? ¿Qué es una computadora? La computadora es un motor universal de cómputo. Pero conceptualmente es muy sencillo. Sabe hacer una sola cosa: coger la próxima instrucción y hacer lo que dice. Y luego coge la siguiente instrucción y hace lo que dice. Y la siguiente, millones de veces por segundo, coge una instrucción y hace lo que dice. Las instrucciones vienen de un programa. Según qué instrucciones contenga este programa, dirigirá la misma computadora a hacer eso o aquello o cualquier cosa, excepto las cosas imposibles que ninguna computadora puede hacer. Pero dentro de lo posible, con el programa adecuado, es posible dirigir la misma computadora a hacer cualquier cosa según las instrucciones en el programa. Entonces, ¿quién da las instrucciones a tu computadora? Puedes creer que seas tú, mientras de verdad es otro. Puedes creer que tu computadora te obedezca, mientras de verdad obedece siempre a su verdadero amo y hace lo que pides cuando el verdadero amo lo permita. En cualquier programa hay dos posibilidades: o los usuarios tienen el control del programa, o el programa tiene el control de los usuarios. Siempre es uno u otro porque no hay otra posibilidad. Cuando los usuarios tienen el control del programa, el programa es libre. ¿Por qué? ¿Qué es la libertad? Es tener el control de tu propia vida, el control de las actividades que haces en tu vida. Pero si usas un programa para hacer la actividad, el control de la actividad requiere el control del programa. Entonces, cuando los usuarios tienen el control del programa, dicho programa respeta su libertad y su comunidad, entonces es software libre. A nivel práctico, para que los usuarios tengan el control del programa, tiene que llevar las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es de ejecutar el programa como quieras para cualquier fin. La libertad uno es de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga tu informática como quieras tú. ¿Por qué insistir en el código fuente? Por allá hay código fuente. Es como una mezcla del inglés con la matemática. Si has aprendido el lenguaje de programación, puedes leer el código fuente, comprenderlo y cambiarlo para que funcione diferentemente. Pero para usar el programa, hace falta convertirlo en código ejecutable, que es una serie enigmática de unos y ceros, difícil de comprender. Si es un programa muy cortísimo, comprenderlo no es tan difícil. Pero cuando es algo más largo, comprender la forma ejecutable vuelve algo difícil. Y para un programa usual como de 100 millones de unos y ceros o más, comprenderlos resulta dificilísimo, tan difícil que ni siquiera se piensa intentar, excepto como último recurso en casos de desespero. Entonces, para que los usuarios tengan realmente la posibilidad de cambiar el programa, necesitan tener disponible el código fuente. Estas dos libertades nos proporcionan a cada uno el control por separado. Aquí está el control por separado. Hay cuatro usuarios del mismo programa, de los cuales uno está ejerciendo su libertad, uno, de cambiar el código del programa. El control por separado es esencial, pero no basta, porque la mayoría de los usuarios no saben programar. Hacen otras cosas. Hay muchas cosas importantes o interesantes que hacer en la vida. No creo que todo el mundo deba ser programador. Pero hasta los usuarios no programadores merecen el control de su informática. ¿Cómo pueden tenerlo sin saber programar? Por el control colectivo, es decir, la libertad de colaborar con otros en grupos para ejercer el control del programa. A la derecha hay dos usuarios que están tocando el código, evidentemente saben programar. Pero el tercer usuario en el grupo no toca el código, quizás no sepa programar, o quizás en este proyecto no participa como programador. Pero sí participa en el ejercicio del control del programa por las decisiones colectivas del grupo en las cuales sí participa, hablando con los otros dos. Así funciona este grupo. Los que colaboran así son los que quieran colaborar. Abajo hay dos usuarios más que usan el programa en su versión original sin participar en el grupo. ¿Por qué no? No podemos saber. Hay muchas razones posibles. Quizás no se conozcan. Quizás mañana se conozcan y comiencen a colaborar con los cinco. O no, si prefieren que no. Cada uno es libre de colaborar o no. El control colectivo requiere dos libertades esenciales más. La libertad 2 es de hacer copias exactas del programa como lo has recibido para regalarlas o venderlas a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es de hacer copias de tus versiones cambiadas para regalar o vender a los demás cuando quieras. Con estas dos libertades, el grupo puede funcionar. Si uno en el grupo hace una versión cambiada, por su libertad 3, puede hacer copias de su versión para distribuir a otros. Ellos, por su libertad 2, pueden hacer más copias de la misma versión para redistribuir a otros en el grupo. Pero el grupo no necesita ni estructura formal ni lista de miembros. Los que colaboren hoy son un grupo. Entonces, las libertades 2 y 3 no tienen límites acerca de a quién redistribuir copias. Cada uno puede distribuir copias a quien quiera. Hasta puede ofrecer copias al gran público, es decir, publicar esta versión. Entonces, si el programa lleva las cuatro libertades esenciales, es software libre. Primero, los usuarios ejerciendo las cuatro libertades tienen el control del programa y de su informática que hacen con el programa. Por lo tanto, es software libre. Y las cuatro libertades son, repito, libertad cero de ejecutar el programa como quieras, libertad uno de estudiar y cambiar el código fuente para que funcione como quieras, libertad dos de hacer copias exactas para redistribuir a los demás cuando quieras, y libertad tres de hacer copias de tus versiones cambiadas para distribuir a los demás cuando quieras. Entonces, si el programa lleva estas cuatro libertades adecuadamente, es software libre. Pero si una libertad falta o es insuficiente, entonces los usuarios no tienen el control del programa, sino que al revés, el programa tiene el control de los usuarios y su amo tiene el control del programa. Entonces, a través del programa privativo, somete a sus usuarios. El programa, por no ser libre, crea un sistema de poder injusto del amo del programa sobre los usuarios del programa. Nadie debe tener tal poder sobre otros. Entonces, la existencia de este programa es una injusticia. No debería existir y, sobre todo, no se debe desarrollar. Desarrollar un programa privativo es empeorar el mundo. No se debe. Es mejor no hacer nada que desarrollar un programa privativo. Si no haces nada, por lo menos no haces daño. Hacer un programa privativo es hacer daño. Si alguien te está amenazando con una arma, en este caso te perdonaría. Pero, excepto en este caso, no debes hacerlo. Pero esta es la injusticia básica, fundamental de cualquier programa no libre. Lo llamamos privativo, un programa privativo, porque priva de su libertad a sus usuarios. Tiene la naturaleza de privar. Pero esta injusticia suele llevar a otras, porque hoy en día los amos del privativo se han dado cuenta del poder que ejercen sobre los usuarios y su poder los corrompe. Están siempre expuestos a la tentación de introducir funcionalidades malévolas para someter más aún a los usuarios, para entonces ganar más a la defensa de sus usuarios. Por ejemplo, muchos programas privativos espían al usuario. Este ejemplo es el engaño de Amazon. En inglés, the Amazon Swindle. No es su nombre oficial. Es su producto lector de libros digitales. Y espía totalmente, de manera orwelliana, espía todo lo que el usuario hace. Transmite de vez en cuando el título del libro que se lee. También transmite el número de la página. Si el usuario subraya texto, transmitido al servidor de Amazon. Si entran notas, transmitidas al servidor de Amazon. Pero muchos programas privativos espían. Flash Player espía. Los sistemas operativos privativos exitosos espían, es decir, Windows, MacOS, Android, y Monstros y Chromos. Cada uno espía de su propia manera, transmitiendo datos personales al servidor del fabricante. Y muchas apps espían. Según una investigación, la mayoría de las apps espía. Un investigador investigó las 1000 apps más exitosas para Android y descubrió que más de la mitad espiaba de una manera evidente que él podía detectar sin el código fuente. Y los demás no espiaban de esta manera, pero quizás de otra manera que él no podía detectar sin código fuente. Hasta la aplicación de lámpara espía. Transmite mensajes por internet. ¿Y por qué? ¿Qué información necesita para encender la lámpara? Nada. El único motivo posible para transmitir es espiar. Pero también hay apps que son los peores porque funcionan atadas a un solo servidor del fabricante. Un producto atado. Y las apps de streaming son así. Por ejemplo, Spotify o Netflix solo funcionan con el servidor de una empresa. La empresa, es decir, su servidor, exige que el usuario se identifique y luego construye un historial acerca de cada usuario, de las cosas que ha mirado o escuchado. La posibilidad de construir tales historiales perjudica los derechos humanos. Debería ser ilegal diseñar un servidor y una app así. Por lo tanto, rehúso totalmente esos antiservicios, pero también porque las apps son privativos y no tolero software privativo en mi computadora. Entonces digo, out, out, damned Spotify. Y también las apps de transporte como Uber o Lyft espían porque funcionan con un solo servidor que identifica al usuario y construye un historial de los movimientos del usuario que perjudica también los derechos humanos. Pero hay productos físicos atados, por ejemplo el Fitbit. Transmite los datos personales del usuario al fabricante, que luego le ofrece venderlos al usuario mismo. Sus propios datos le ofrece vender. Pero no es inusual, es la moda diseñar productos así. Se llama Internet of Things, pero yo no lo llamo así, digo Internet of Things. Hasta hay un juguete sexual que espía así, por acepta comandos desde otro, a distancia, que puede ser una funcionalidad interesante a veces. Pero los comandos pasan por el servidor del fabricante. Al saberlo, me dije, eso es para espiar. Es malévolo. Pero eso fue solo una sospecha. Pero alguien estableció que estaba espiando, y no solo esto, sino que había sido diseñado para espiar con un termómetro. Si usas un juguete sexual, no necesitas medir la temperatura del juguete. Pero el fabricante, sí es útil para el fabricante porque midiendo la temperatura puede saber cuándo está en contacto con un cuerpo humano. Sospecho que también puede saber de qué manera está en contacto con el cuerpo humano. No es inusual. Muchos productos, si se llama Internet of Things, es casi seguro que se comunique con el usuario a través del servidor del fabricante, es decir, que el fabricante espía todo. Pero también puede sabotear los productos. Si algún día le parece que la operación del servidor cuesta demasiado y no vale el coste seguir operándolo, lo apaga y los productos cesan de funcionar. El usuario ya no puede enviarles comandos. Lo han hecho. Google compró una empresa y luego apagó el servidor y sus productos cesaron de funcionar. Pero hay varios ejemplos del mismo tipo de problema. Entonces, si la comunicación con tu producto pasa por el servidor de una empresa, es totalmente malo. No se debe tolerar en tu casa. Pero hay también la funcionalidad de rehusar de funcionar. Se llama los billetes digitales, o en inglés Digital Restrictions Management, DRM, o gestión digital de restricciones. Se encuentran muchos productos para usar las obras. Por ejemplo, el infamoso rayo azul que ataca al usuario si intenta copiar es insoportable y no lo soporto. Nunca uso discos rayo azul y hasta tener software libre para usarlos, entonces para romper los billetes no los usaré, porque valoro mi libertad más que todas las películas del mundo. Pero todos los sistemas operativos exitosos privativos tienen la base para clientes digitales, es decir, Windows, MacOS, Android, y Monstruos y Cromos. Cada uno implementa la funcionalidad de billetes digitales para que las aplicaciones puedan fácilmente imponerlas. También el engaño de Amazon tiene billetes digitales. Es el ejemplo universal. Puedo citar el engaño de Amazon como ejemplo de casi cualquier práctica mala. También hay puertas traseras. Una puerta trasera escucha comandos a distancia para hacer algo sucio al usuario. Suele ser algo sucio porque si no fuera sucio, lo implementarían como una opción que el usuario pueda hacer si quiere. Pero sabiendo que el usuario nunca querrá hacerlo porque es algo sucio, lo pone en una puerta trasera para que el usuario no tenga elección. El engaño de Amazon tiene una puerta trasera para borrar libros. Es decir, que Amazon puede enviar un comando al producto para borrar cualquier libro. Lo sabemos por observación. Sin el código fuente no podemos analizarlo para saber si contiene una puerta trasera. La única manera normalmente de saber de una puerta trasera es observarla en funcionamiento. En 2009, Amazon borró miles de copias de un libro en un gran acto orwelliano. Algunos usuarios vieron desaparecerse el libro en media lectura. Estaban leyendo y ya no está. ¿Dónde está mi libro? ¿Y cuál fue el libro borrado? Fue 1984. La elección más irónica posible. Hubo mucha crítica, entonces Amazon dijo que no lo haría nunca más, excepto bajo órdenes del Estado. Si has leído 1984, esa promesa no fue muy reconfortante. Pero tampoco fue una promesa. No tenía valor legal, no fue un compromiso realmente. Y unos años más tarde, unos años después, Amazon volvió a borrar libros a distancia sin siquiera una orden del Estado. Una puerta trasera, sabemos de puertas traseras, algunas puertas traseras más. E-Monstruos contiene una puerta trasera para borrar o quizás solo desactivar irrevocablemente cualquier app a distancia. Apple puede hacerlo. Android tiene una puerta trasera para o borrar apps o imponer por fuerza la instalación de cualquier app. Google tiene este poder. Si un coche sin conducción tiene una puerta trasera, podría ser empleado para trasladarte a la policía secreta. En cualquier momento, las autoridades, las fuerzas de seguridad, como se llaman, puede ordenar llevarte a su base de tortura y no podrías abrir las puertas. Sabemos que algunos países lo harán, evidentemente China lo hará, pero los Estados Unidos lo harán, España lo hará. ¿Cómo saber? ¿Quién puede estar seguro que el Estado de su país no actúe así? Es imposible. Tenemos que asegurar que no haya tal puerta trasera o no permitir los coches sin conducción. Hay también censura. Apple fue el pionero de la censura de aplicaciones. El iPhone fue la primera computadora capaz de uso general con censura de aplicaciones. El usuario del iPhone, por la primera vez, no podía instalar libremente las aplicaciones de su elección. Solo podía instalar las aplicaciones aprobadas por Apple, desde la tienda de Apple. Apple practicaba su censura arbitrariamente según sus intereses comerciales y sus políticas, sus posturas políticas. Hasta 2017, cuando China ordenó a Apple que bloqueara las aplicaciones de red virtual privada. Y Apple descubrió que ya no podía practicar arbitrariamente su poder de censura, sino que estaba obligado de obedecer las órdenes de China. porque se había dotado del poder de censura, tenía que emplear su poder a las órdenes de China. De no haberse dotado de este poder, Apple habría tenido una respuesta. Oh, China, siempre quiero servir a usted, pero en este caso no tengo cómo hacerlo. Los usuarios pueden instalar lo que quieran y no tengo el control de lo que instalan. Entonces, no tengo manera de bloquear todas las apps de red virtual privada. Por favor, perdóneme, China. Pero visto que Apple sí tenía este poder y China lo sabía, Apple tenía que obedecer. Los usuarios, cuando empleaban trucos para romper la censura de Apple, lo llamaban jailbreak, escaparse de la cárcel, reconociendo que estas tales computadoras son cárceles. Es nuestro término para esta funcionalidad malévola. Hay también puertas traseras universales, es decir, una puerta trasera con el poder de imponer cualquier cambio de software a distancia. Entonces, el que tenga control de una puerta trasera universal puede hacerle al usuario cualquier cosa. En este sentido es universal, como la computadora es universal. Windows contiene una puerta trasera universal desde por lo menos Windows XP. Fue descubierto por análisis de las salidas por unos expertos. Windows nunca admitió la presencia de la puerta trasera en Windows XP, pero en Windows Vista anunció con orgullo su puerta trasera universal bajo otro nombre. Lo llamaba autoactualización. Más bonito, pero igual de feo. Hay otras puertas traseras universales. Por ejemplo, el engaño de Amazon tiene una puerta trasera universal. También casi todos los modelos de teléfono móvil tienen puertas traseras universales. Y una aplicación frecuente de la puerta trasera universal es convertirlo en dispositivo de escucha, que escucha todo el tiempo y transmite todas las conversaciones que oye. Y no hace falta hablar directo al micrófono, porque puede hacer speakerphone todo el tiempo para escuchar todas las conversaciones en el cuarto o en la aula o como sea. Si uno de ustedes lleva un teléfono móvil y si se ha convertido en dispositivo de escucha, está transmitiendo mi discurso. Esto no me molesta, queremos publicar una grabación. Ellos estarían invitados a venir a escucharme. Pero en otros casos no es deseable que te escuchen, ni a tus amigos, sobre todo si eres disidente. El teléfono móvil espía de otra manera también. Cada los pocos minutos emite una señal de ubicación para que la red de telefonía pueda ubicar el teléfono. Y esto fue inocente. Su motivo es para que la red pueda enviar llamadas o mensajes al teléfono, pero su efecto de borde es que la red siga siempre los movimientos del teléfono. Entonces, es un dispositivo de seguimiento y de escucha. Lo llamo el sueño de Stalin. Porque si Stalin pudiera darle a cada habitante de la Unión Soviética, habría sido su sueño. Pero afortunadamente para los habitantes la tecnología no existía, era imposible. Desafortunadamente ya existe y casi todo el mundo ha aceptado un dispositivo sueño de Stalin. Excepto yo. Más o menos en 2000 tenía la idea de quizás adquirir un teléfono móvil, pero antes de comprar uno pide a unos amigos decirme qué problemas morales tenía. Y supe de estas dos injusticias de espionaje y dije, no lo quiero. No voy a llevarlo nunca. Porque me parece mi deber de ciudadano resistir a los sistemas de seguimiento masivo, de husmeo. Y si han convertido tu teléfono y piensas recuperar tu privacidad apagándolo, sorpresa, no tiene interruptor. Solo un botón para pedirle al señor teléfono que tenga la bondad de apagarse. Pero una vez convertido para escuchar, nunca se apaga realmente, sino que finge apagarse mientras sigue funcionando, escuchando y transmitiendo. A veces el mismo programa tiene varias funcionalidades malévolas. Por ejemplo, la app de Netflix construye un historial del usuario, pone grilletes digitales y también impone aceptar un contrato antisocializador, es decir, un contrato de ser gilipollas. Aceptando este contrato, el usuario se compromete a no compartir copias, no prestar su única copia a otro y tampoco regalar su única copia a otro. Es decir, se compromete a ser mal miembro de su comunidad. Hablamos de socializar a los niños, es decir, enseñarles a cooperar con los demás, a ayudar a los demás. Este contrato lo llamo antisocializador porque hace el contrario. Enseña a todos a no cooperar, a no ayudar a los demás. Si has aceptado un contrato de ser gilipollas, eso no justifica ser gilipollas. Tu deber de ayudar a los demás sigue igual a pesar del contrato. Pero en mi caso, si reconozco que habiendo aceptado un contrato, sería obligado moralmente de romperlo, prefiero no aceptarlo. Entonces, no, nunca he aceptado un tal contrato. Leo los contratos que los productos o servicios proponen imponerme y si me parece injusto, no lo acepto. Otra cosa mala que Microsoft hace, cuando aprende de una falla de seguridad en Windows, antes de corregirlo, la enseña a la NSA, es decir, la Agencia de Espionaje Digital de los Estados Unidos, para que pueda entrar en las computadoras de los usuarios de Windows. ¿Crees que el Estado español debe usar Windows? No. Evidentemente no. Pero nota que solo en el caso de Windows sabemos que lo hace. Pero las otras empresas hacen igual, no lo sabemos. Es ausencia de evidencia, que no es evidencia de ausencia. Para las otras empresas, puede que sí, puede que no. He presentado pocos ejemplos de programas privativos malévolos, pero bastan para demostrar que casi todos los usuarios del privativo ya son las víctimas de malware privativo porque usan por lo menos uno de los ejemplos que acabo de citar. Casi todo el mundo. Pero tenemos muchos ejemplos más, más de 300. Véase gnu.org/malware para listas de funcionalidades malévolas clasificadas según varias cosas y cada uno con su referencia a la prensa. ¿Por qué lo hacen? Han descubierto ganar más dinero a la defensa de sus usuarios introduciendo funcionalidades malévolas. Es importante comprender que cualquier programa, diga lo que diga el código, puede ser distribuido como software libre y puede ser distribuido como software privativo. Puede ser distribuido de ambas maneras paralelamente a la vez, porque la diferencia entre software libre y software privativo está únicamente en cómo se ofrece al público. No tiene nada que ver directamente con qué dice el código, solo con cómo los usuarios pueden tener el uso del programa. Entonces es independiente de la diferencia entre software honesto y software malévolo, porque esta diferencia se trata de qué dice el código. El código puede tener funcionalidades malévolas o puede que no. Entonces es malévolo o honesto. Y al mismo tiempo puede ofrecerse al público como software libre o como software privativo. Dimensiones independientes, teóricamente independientes, pero en la práctica hay una relación muy clara. El software libre suele ser honesto y el software privativo suele ser malévolo. Y hay una razón sistemática para esto. Los desarrolladores del privativo ejercen poder sobre los usuarios y lo saben, entonces sienten la tentación de introducir funcionalidades malévolas. Saben que si lo hacen, los usuarios no podrían corregir lo malévolo, que solo cesando de usar el programa podrían protegerse del malévolo. Entonces, Usar un programa primitivo requiere la fe ciega. No hay base racional de confiarte de un programa primitivo solo por fe ciega, usualmente en una empresa que ya ha demostrado que no merece tal fe. Pero con el software libre es posible confiarte racionalmente porque sabes que la comunidad de usuarios tiene últimamente el control del programa. Si los usuarios descubren algo malo en el programa, pueden corregirlo. Probablemente tú no miras el código fuente de este programa. Quizás no sepas programar y no sabes mirar el código fuente del programa, pero otros usuarios sí. Y si encuentran algo malévolo o algún error, que es más probable, pueden corregirlo para sí mismos y para ti también. Porque si lo corrigen para sí mismos, la corrección te llegará también. Esta es la única defensa conocida contra lo malévolo en un programa, que sea software libre. Solo así hay una base racional de confiarte del programa. Entonces, usar un programa privativo es invitar que alguien te engañe con el programa. Tienes, si eres sabio, que escaparte del software privativo para venir a vivir con nosotros en el mundo libre que hemos creado. Con el sistema operativo New, que funciona con el kernel Linux, hemos hecho posible usar computadoras en libertad. Y eso fue mi objetivo cuando en el año 84 lancé el desarrollo del sistema operativo New. Quería hacer posible usar computadoras en libertad, porque la computadora no hace nada sin sistema operativo. Pero los sistemas operativos para las computadoras de la época, en 83, eran privativos. Conocía una sola manera de cambiar esto, fue desarrollar un sistema operativo libre. Lo que podía hacer, pues, podría hacer porque era desarrollador de sistemas operativos. Decidí desarrollar un sistema operativo que sería compuesto únicamente de software libre para hacer posible usar la informática en libertad. En 91, el sistema New ya fue casi completo, pero faltaba un componente esencial, el kernel. El kernel es el componente de un sistema operativo que suministra los recursos de la máquina a los demás programas que ejecutan. En 91, el señor Torvalds comenzó un kernel y lo hizo funcionar a nivel mínimo dentro de un año. Pero en 91 no podíamos ni pensar usar su kernel Linux porque no era libre. Pero en 92 lo hizo libre adoptando otra licencia. Entonces fue posible juntar el kernel Linux con el sistema operativo casi completo New, haciendo la combinación New con Linux. Por la primera vez fue posible comprar una PC nueva y usarla en libertad. Supongo que sabes que muchos usuarios, cuando hablan del sistema operativo New con Linux, lo llaman solo Linux, es decir, no reconocen nuestro trabajo, atribuyen nuestro trabajo a otro que no es equitable. Hemos lanzado el sistema, el desarrollo del sistema, hemos desarrollado el aporte más grande de todos los aportes. Entonces creo que merecemos crédito igual. Entonces, por favor, llámalo entonces New con Linux. Por favor, danos crédito igual. Teóricamente, New con Linux es un sistema operativo libre, pero en la práctica frecuentemente no lo es. Hay muchas distribuciones, variantes de New con Linux, cada una con su equipo de desarrollo que decide qué programas introducir en su versión del sistema. Y la mayoría usualmente son programas libres, pero si el equipo introduce un programa privativo, su distribución ya no es 100% libre. Entonces, estas versiones del sistema no son sistemas libres. Hay miles de versiones no totalmente libres y más o menos 10 distribuciones libres. Para más información, véase gnu.org/distros. Las distribuciones no libres hacen daño porque tienen mucho éxito y llevan a muchos usuarios a instalar una distribución no libre y así llega más cerca de la libertad, pero no llega a la libertad. Pero normalmente no lo sabe porque encuentra consejos desde los que no valoran la libertad y no prestan atención al asunto. Si dicen que esa distribución es muy cómodo, los usuarios que no conocen el asunto pueden elegir esa distribución y acercarse a la libertad sin llegar. Pero peor aún, esas distribuciones suelen promover valorar únicamente la comunidad. Ubuntu es un ejemplo de una distribución no libre. Instala automáticamente programas libres, luego ofrece muchos programas no libres opcionalmente. Y peor aún, los programas privativos gratuitos los llama free. Confundiendo el asunto de software libre. Y los desarrolladores de Ubuntu podrían decirle al usuario: mereces libertad en tu informática, pero no te la ofrecemos. Podrían, pero evidentemente no quieren decirlo, sino intentamos ofrecerte la mejor posible experiencia de usuario. ¿Fue él quien grababa la conferencia? Sigue usted. Bueno, gracias. Entonces, ¿cómo enseñar valores a los demás? Incorporándolos en tus palabras y tus actos. Las palabras y los actos de Ubuntu enseñan a valorar únicamente la comunidad al corto plazo. Voy a coger lo que pueda. Hoy en día encontramos muchos obstáculos en transmitir al público la comprensión del asunto de libertad, que es el punto más importante del asunto. Entonces, sería muy útil que participes en la transmisión de esta idea. ¿Cómo hacer libre un programa? Cualquier programa, por ser una obra escrita, lleva un derecho de autor. Y la ley de derecho de autor, por defecto, prohíbe copiarlo, cambiarlo, redistribuirlo. En unos países, usualmente prohíbe hasta ejecutarlo, porque para ejecutarlo hay que copiarlo en la memoria de la computadora. ¿Cómo entonces puede el programa ser libre? Un programa se hace libre por una declaración formal por parte de los tenedores del derecho de autor, que otorga correctamente las cuatro libertades a cualquier usuario poseedor de una copia. Y esta declaración se llama una licencia de software libre. La licencia de software libre es esencial porque es la licencia lo que hace libre el programa. Sin licencia, el programa es privativo por defecto. Entonces, la licencia libre es el punto crucial. Si publicas el código sin prestar atención a poner bien una licencia, estás distribuyendo software privativo. GitHub ha hecho un daño enorme a la comunidad de software porque ha fomentado desde hace muchos años una tendencia de no tener cuidado con las licencias. La mayoría de los programas publicados en GitHub no llevan licencias, son programas privativos. Es posible ver su código, pero no es posible usarlos en libertad. Y la gente no comprende esto. Para hacer correctamente el programa libre, hay que primero elegir una licencia libre y poner una copia en el programa, pero no basta. Hay que decir explícitamente que el código del programa se distribuye bajo esa licencia. Pero para decirlo claramente, evitando la probabilidad de confusiones, hay que poner en cada archivo de código fuente del programa una noticia de licencia que dice: este programa se distribuye bajo esta licencia. Así, cuando alguien copia el archivo a otro programa, no se desasocia de su licencia. En cuanto al uso de la GPL de GNU, la licencia pública general de GNU, tiene varias versiones. Tenemos que dar información. No lo oí, pero no me importa, está saliendo. Este es el hecho. Hay varias licencias libres, no son iguales. Todas otorgan las cuatro libertades esenciales de alguna manera. Por eso se califican de licencias libres. Pero hay varias maneras de hacerlo. No tengo tiempo para explicar todo este asunto. Pero hay dos clases importantes. Hay las licencias débiles y las licencias de izquierdo de autor. Una licencia débil permite casi todo. Usualmente solo dice, mantenga mi nombre en su versión del programa. Y así el programa es libre, pero el problema es que permite demasiado. Por ejemplo, Apache es un programa libre conocido con mucho éxito. Su código se publica bajo una licencia libre débil. Permite casi cualquier cosa. Entonces, un día IBM tomó todo el código de Apache y lo puso en su programa privativo, una versión modificada de Apache, que tenía el código de Apache, pero sin la libertad de Apache. Y eso fue totalmente legal porque los desarrolladores de Apache habían publicado el código bajo una licencia débil. Y los usuarios de la versión de IBM tenían el código de Apache, pero no la libertad de Apache. Vi un tal escenario en 85 y reconocí que sin bloquear ese camino, los GNU podría tener mucho éxito, pero los usuarios usarían versiones mejoradas en sentido técnico, pero sin libertad, y el proyecto entero habrá fracasado. Porque el objetivo fue entregar las libertades a los usuarios. Tenía que bloquear ese camino de fracaso. Inventé la técnica que se llama izquierdo de autor, en inglés copyleft, en castellano izquierdo de autor es el mismo chiste. Pero la idea es, otorgando las libertades 2 y 3, poner una condición acerca de cómo distribuir copias a los demás. La condición del izquierdo de autor dice, cuando redistribuyes una copia del programa, tiene que ser bajo la misma licencia y con código fuente. De manera que el intermediario, cuando redistribuye el programa, propaga las mismas libertades a los usuarios siguientes. Así, escribí la GPL de New, la Licencia Pública General de New, GPL, para implementar la idea general del izquierdo de autor. IBM no puede tomar nuestros programas bajo izquierdo de autor para hacer versiones privativas, pero sí puede contribuir. Y es lo que hace. Y varias empresas han contribuido mejoras importantes a nuestro software libre. Porque no tenían la opción de hacer versiones privativas mejoradas. Normalmente recomiendo distribuir bajo esquema de autor si has desarrollado un programa. Véase gnu.org/licenses/license-recommendations.html para nuestra recomendación de cómo elegir la licencia para tu obra, según el caso. Hoy en día, muchas páginas web contienen programas que envían para ejecutarse en tu navegador. Estos programas pueden ser libres o privativos como cualquier otro programa. Algunos programas importantes en las páginas son libres, pero otros no. Al reconocer la gravedad de este problema, cuando comenzaron a usar programas en las páginas, no para cosas triviales, sino para cosas importantes, desarrollamos el programa LibreJS, un añadido para Firefox, que analiza los programas en las páginas para determinar cuáles son triviales o libres y permite la ejecución de estos programas. Pero si un programa no es ni libre ni trivial, LibreJS lo bloquea y advierte al usuario por la pantalla que contiene programas bloqueados. Hace una cosa más. Busca heurísticamente en las páginas del sitio cómo y dónde quejarse a la gestión. Así que puedes quejarte muy rápidamente, y es muy importante hacerlo. En 10 minutos diarios puedes quejarte a 10 sitios. No pude usar su sitio porque impone ejecutar un programa privativo y no lo hago. Por favor, corríjalo. En un minuto puedes teclear esto y enviarlo. Y es una contribución a nuestro movimiento presionar la gestión de varios sitios. Hoy en día hay una nueva manera de perder el control de tu actividad informática. Se llama el software como servicio, o el software como servicio. Se trata de confiar tu actividad informática al servidor de otro. Si lo haces, él tiene el control de cómo se hace tu informática y tú no lo tienes. Entonces, has perdido el control de tu informática. Es el equivalente de ejecutar en tu propia computadora una copia de un programa no libre. Así, visto que no tienes el control de cómo funciona el programa, no tienes el control de la informática. Pero si confías tu informática al servidor de otro, el dueño del servidor tiene el control de cómo se hace, y no tú. Si el servidor contiene programas libres, son sus copias, no tus copias. Aunque el servidor hace tu informática, hace con las copias del dueño. Él puede cambiarlos, pero tú no. Y es correcto, no deberías tener el derecho de cambiar el software en su servidor. Pero si su servidor hace tu informática, pierdes el control. También frecuentemente espía, porque para hacer la actividad informática tienes que transmitirle al servidor todos los datos pertinentes, también otros datos personales que exija. Y el servidor quedará con los datos. Pero peor aún, el rito del servidor en cualquier momento puede cambiar, puede instalar otros programas. Si tiene programas libres, puede cambiarlos. Y así cambiar cómo se hace tu actividad informática sin pedirte permiso de cambiarlo. Es como usar un programa privativo con una puerta trasera universal. Por esta puerta trasera, el desarrollador, el amo del programa, puede cambiar tu copia del programa para que funcione diferentemente. Pero si su servidor está haciendo tu informática, para cambiar cómo funciona, basta instalar un programa o luego cambiado en su propia computadora. Es correcto que él tenga el control de su propio servidor. La injusticia entra porque su servidor está haciendo tu informática. La única manera de evitar esta injusticia es no usar el software como servicio. Queremos ser libres, pero hay obstáculos. Por ejemplo, el término open source es un obstáculo al movimiento software libre. Ese término fue inventado en el año 98. Durante los años 90, cuando New Code Linux y el software libre ganaba éxito, había varias opiniones filosóficas en la comunidad. Había un debate entre el campo del movimiento software libre, los que decíamos en la libertad del usuario y la comunidad son los valores principales, y los que apreciaban los programas libres y contribuían, pero no veían el asunto en términos morales. Ellos querían desconectar los programas, incluso nuestros programas, de nuestra filosofía, y lo hacían poniendo otro nombre al campo. El término open source, o código abierto, fue inventado para ni siquiera aludir a la idea de libertad, la idea de que el usuario merece libertades y que negarle estas libertades es injusto hacia él. Esa es la idea que querían esconder y olvidar. Con su nuevo término open source inventaron otro discurso que podían promover sin llamar la atención a los asuntos morales. Por ejemplo, decimos, si desarrollas y distribuyes un programa, es tu deber moral respetar la libertad de los usuarios de cambiarlo y redistribuirlo. Los del open source nunca dicen tal cosa, sino si desarrollas y distribuyes un programa, puede ser de tu interés práctico permitir que los usuarios lo cambien y lo redistribuyan, porque así podrán mejorar la calidad del código, proporcionando beneficios a usted. Qué profunda diferencia de valores. Pero la mayoría de los usuarios estaban del lado del código abierto. Casi todas las empresas en este campo trataban también de software privativo, entonces abandonaron el término software libre por open source, y los periodistas seguían el dinero mayormente. Desde entonces, los medios importantes casi solo dicen open source. No se ve software libre. Entonces, han convencido a la mayoría de los usuarios considerar el asunto en términos de código abierto. Si mencionan mi nombre o el nombre de New, se menciona en relación con open source, la mayoría de los usuarios cree que yo fuera apoyador del open source. Frecuentemente escriben preguntas en nombre de open source y tengo que explicarles que es un información incorrecta, que nunca apoyé el código abierto, sino que es el eslogan de los que rechazan mi filosofía. Es el eslogan del rechazo de la filosofía del software libre. Y que no quiero hacer conversaciones acerca del software usando ese término que no apoyo. A veces he visto un artículo que me llamó el padre del código abierto. Una pregunta, ¿están circulando los papeles para escribir direcciones de correos? Si quieres escribir y no has recibido el papel, por favor, levanta la mano. A todos. Bueno. Cuando veo un tal artículo, escribo una carta a la redacción diciendo: si soy el padre del código abierto, fue concebido con la inseminación artificial. Usando semen robado sin mi consentimiento. Luego presento el nombre y las ideas del software libre. Este es el punto serio de la carta, pero me gusta comenzar con un chiste. Hago lo que puedo para difundir las ideas de software libre a pesar del auge del código abierto, pero no puedo hacer bastante yo. Necesitamos tu ayuda. Y solo diciendo software libre puedes ayudarnos. Es una ayuda importante, así demuestras que, por lo menos para ti, la libertad es importante, que es un asunto de libertad y no solo de comodidad práctica. Otro obstáculo es cuando el modo de empleo de un producto físico es secreto y se hace frecuentemente. El fabricante distribuye un programa privativo para gestionar el soporte físico y dice: úsalo y cállate. Pero no debemos usarlo porque nos priva de la libertad. Entonces, hace falta la retroingeniería para descubrir el lenguaje de comandos entre el software y el soporte físico. Luego, otro puede escribir un programa libre para hacerlo. Entonces, si quieres hacer un aporte técnico muy importante, haz la retroingeniería. Esta universidad debería enseñar una asignatura de retroingeniería, y no solo para poder avanzar la libertad, sino también porque es una carrera profesional muy lucrativa. La universidad debería graduar a ingenieros, a retroingenieros, para hacerlo. Pero si quieres contribuir de la manera más importante de todas, hazte conferencista para difundir las ideas del software libre, porque eso tiene un gran efecto. En cuanto a la educación, las escuelas de todos los niveles, del jardín de niños a la universidad, deben enseñar únicamente software libre. Cuando digo enseñar, no se limita a la instrucción formal. Cualquier cosa que la escuela haga que lleve a gente a usar algún programa, debe llevarla a usar un programa libre y nunca un programa privativo. Porque enseñar un programa privativo es implantar dependencia en el futuro del país. Es como enseñar dependencia a una droga adictiva. No se debe. Pero la práctica de enseñar solo programas libres no debería ser un misterio, no debería ser una política que se hace sin saber por qué, porque el jefe lo ha ordenado. No. Hace falta enseñar los valores cívicos que son el motivo de esta política en las clases. Porque la escuela tiene una misión social de graduar a usuarios habilitados al software libre. Tengo demasiado sueño. La misión social es de educar a buenos ciudadanos de una sociedad capaz, fuerte, independiente, solidaria y libre. En la informática, es decir, graduar a usuarios habilitados a software libre y listos para ser miembros de una tal sociedad. Entonces, es importante explicarles por qué enseñar únicamente software libre. Pero hay también la educación moral, la educación en la ciudadanía. Si sales ahora, en pocos minutos perderás la parte más divertida. La escuela tiene que enseñar, tiene que hacer la educación moral en la ciudadanía, es decir, el hábito de ayudar a los demás. Por lo tanto, cada clase debe tener la regla siguiente. Los alumnos, si traes un programa a esta clase, no puedes guardarlo para ti. Debes compartirlo con el resto de la clase. Incluso con su código fuente, por si acaso alguien quiera aprender. Porque esta clase es un lugar para compartir los conocimientos. Entonces, no se permite traer un programa privativo a esta clase, excepto para hacer la retroingeniería. La escuela, para dar el buen ejemplo, tiene que seguir su propia regla. Tiene que traer únicamente software libre a la clase y compartir copias incluso con código fuente con todos en la clase que quieran copias. Pero hay también la educación de los mejores programadores. Cualquier programa incorpora conocimientos. Si es libre, ofrece sus conocimientos a los estudiantes. Entonces, apoya la educación. Pero si es privativo, deniega sus conocimientos a los estudiantes. Esconde sus conocimientos. Entonces, es el enemigo del espíritu de la educación y no debe ser tolerado en una escuela, excepto para hacer la retroingeniería, que es la manera de sacar a la luz los conocimientos escondidos. ¿Cómo se aprende a escribir bien el código? Con leer mucho código y escribir mucho código. Pero solo el software libre ofrece la oportunidad de leer el código de los programas grandes que realmente se usan. Luego hace falta escribir mucho código. Pero siendo principiante no sabes escribir un programa grande desde cero y hacerlo bien. La manera de aprenderlo es escribiendo pequeños cambios en programas grandes que se usan, luego por cambios más grandes, etc. Pero solo el software libre ofrece la oportunidad de escribir cambios en programas grandes que se usan, de manera que tus cambios se usen también. Cualquier escuela puede ofrecer la oportunidad de hacerse maestro del arte de la programación si es una escuela de software libre. Si tienes una relación con una escuela, si eres estudiante o profesor o administrador o empleado o padre de estudiante, es de tu responsabilidad militar por la migración de la escuela al software libre. Esta militancia incluye difundir las ideas del movimiento para concientizar a otros en las comunidades relacionadas con la escuela a unirse a la militancia para que algún día la escuela migre. Los derechos humanos dependen los unos de los otros. Es decir, que si perdemos un derecho humano, resulta más difícil defender los otros. Hoy en día, visto que usamos la informática para tantas cosas importantes en la vida, el control de nuestra informática, es decir, que nuestro software sea libre, ha vuelto uno de los derechos humanos esenciales para defender los otros. Y a veces, defender la libertad requiere un sacrificio. Afortunadamente, en nuestro campo suelen ser pequeños sacrificios de comodidad, no sacrificios profundos, no hacen falta. Pero cuando valoras la libertad como yo, ya no se trata de sacrificar comodidad por la libertad, sino al revés. Si aceptara el programa privativo, sería sacrificar mi libertad por una comodidad. Evidentemente no quiero. Tenemos derechos humanos gracias a los que los valoraban bastante como para luchar para establecerlos. Si no los valoramos bastante para defenderlos, los perderemos. Siempre hay empresas y políticos dispuestos a avanzar su poder negándonos derechos humanos. ¿Cómo ayudar nuestro movimiento? Si tienes el talento de programación, puedes participar en proyectos de software libre. Te sugiero participar en 15 proyectos gestionados por otros antes de lanzar tu propio proyecto. Así sabrás hacerlo bien. Pero solo una mayoría tiene el talento de programar. Si no lo tienes, puedes contribuir de otras maneras también importantes. Por ejemplo, puedes organizar el movimiento. Los que han lanzado la asociación New con Linux de Valencia hacen el ejemplo. Organizar una tal cosa es muy importante para difusión de las ideas del movimiento. También hacen falta más conferencistas, y eso se aprende. Tenía que aprender yo. Tú también puedes aprender, y es una manera de contribuir mucho. Puedes participar en persuadir las escuelas y los estados que migren al software libre. Ya he presentado por qué las escuelas. Para los estados, recuerda que cada agencia pública existe por el pueblo y hace sus actividades por el pueblo, incluso su informática hace por el pueblo. Pero tiene entonces la responsabilidad ante el pueblo de asegurar que su informática se haga correctamente. Y para poder cumplir con su responsabilidad, tiene que asegurar su control de su informática. No debe dejar nunca caer en manos privadas, porque así no tendría el control de la informática del público. Entonces, la agencia pública debe usar únicamente software libre. Pero cuando es una agencia de función crítica, como las comunicaciones, el suministro eléctrico o de agua, o el transporte, la policía, los bomberos, el ejército, el uso de un programa privativo perjudica la seguridad nacional. Un programa privativo nunca ofrece seguridad hacia su desarrollador. Para tener seguridad hasta hacia los contribuidores, hace falta software libre. Cuando el Estado migra al software libre y elimina el software privativo, restablece la soberanía informática del país. Si eres experto en el uso del sistema New con Linux, puedes ayudar a otros usuarios. Puedes lanzar un grupo de usuarios New con Linux y ayudar a usuarios. Si hay un grupo existente de usuarios New con Linux, puedes participar ayudando a usuarios. Si hay un grupo existente que se llame erróneamente grupo de usuarios de Linux, puedes participar ayudando a usuarios, pero también explicando frecuentemente por qué debería cambiar de nombre. Y cada vez que dices software libre y cada vez que no dices open source, estás visiblemente apoyando nuestro movimiento. Hay muchas más maneras de ayudarnos, no caben aquí, pero véase gnu.org/help para la lista entera. Habrá algo que puedes hacer. En Slash Philosophy hay muchos artículos sobre puntos políticos poéticos relacionados con el sorprendible. En Slash Licenses hay todo relacionado con las licencias libres. ¿Qué licencias son libres? ¿Qué licencias no? ¿Cómo usarlas? ¿Qué implican? En Slash Government encontrarás las políticas que proponemos para migrar las agencias públicas al software libre a través de años. En Slash Education encontrarás todo relacionado con las escuelas, incluso ejemplos de migración. En Slash GNU encontrarás la historia y el motivo del sistema GNU. En Slash Malware encontrarás los cientos de ejemplos de funcionalidades malévolas en el software privativo. En Slash Distros encontrarás todo relacionado con las distribuciones libres y no libres. También hay el sitio fsf.org, el sitio de la Free Software Foundation. Pues encontrarás campañas políticas que puedes apoyar, encontrarás recursos útiles para usar, distribuir o desarrollar software libre. También encontrarás nuestra tienda, también la posibilidad de hacer donaciones, pero puedes darme la donación si quieres donar hoy porque estoy aquí. También puedes hacerte miembro de la Free Software Foundation. Puedes hacerlo por el sitio, pero si prefieres pagar tu cuota anual en efectivo, puedes llenar una tarjeta que tengo. Ahora es tiempo de presentar otra identidad. De la iglesia de Emacs. Bendigo tu computadora, hijo mío. Emacs fue al comienzo un programa editor extensible de textos que se convertía a través de los años a una manera de vida para muchos usuarios porque lo habían extendido tanto como para poder hacer toda su informática sin salir nunca de Emacs. Luego se volvió una iglesia con el lanzamiento del grupo de noticias alt.religion.emacs. En la iglesia de Emacs tenemos una disputa teológica acerca de qué tecla es la más santa. Tenemos también un cisma grande entre varias versiones de Emacs. Y tenemos a santos, pero no dioses. En vez de dioses, adoramos al único verdadero editor Emacs. Para hacerte miembro de la iglesia de Emacs, tienes que pronunciar la profesión de la fe. Tienes que decir, no hay otro sistema que New, y Linux es uno de sus núcleos. Luego, si te haces muy experto, puedes celebrarlo con nuestra ceremonia, el Fubar Mitzvah, en la cual cantas una porción de nuestro texto sagrado, es decir, el código fuente del sistema. En la iglesia de IMEX hemos acabado con el sacerdotismo de la tecnología, porque quien quiera puede leer nuestro texto sagrado. Hay también el culto de la Virgen de IMEX. Se refiere a quien quiera que no haya nunca ni conocido ni usado IMEX. Según la iglesia de IMEX, ofrecerle la oportunidad de perder su virginidad de IMEX es un acto bendito. Hay también el peregrinaje de IMEX. Se trata de invocar todos los comandos de IMEX en orden alfabético. Hay una secta rebelde tibetana que cree que basta invocarlos automáticamente bajo el control de un espíritu. Pero la iglesia madre dice que para ganar mérito espiritual tienes que teclearlos a la mano. La iglesia de IMEX tiene ventajas comparada a otras iglesias que no voy a citar. Por ejemplo, el ser santo en la iglesia de IMEX no exige el celibato. Pero sí exige vivir una vida pura y ética. Tienes que exorcizar los sistemas operativos, privativos y ideológicos que hayan poseído computadoras bajo tu control o armadas para tu uso regular. Luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Luego, primero hay que instalar un sistema completamente santo y libre. En inglés sería a holy free system. Luego, usar e instalar únicamente software libre con y sobre el sistema. Si haces este voto y si cumples con él, también serás santo y tendrás derecho de llevar una aureola si encuentras una, porque no la fabrican más. Hay una rivalidad tradicional entre IMEX y el otro editor juvenil. Por lo tanto, a veces se me pregunta si, según la iglesia de IMEX, el uso de VI es un pecado. Es verdad que VI es el editor de la bestia. Pero usar una implementación libre de VI no es un pecado, sino una penitencia. Hace unos años fui a China y unos usuarios de VI propusieron atacarme. Me sorprendió, pero parece que violencia comienza por VI. A veces me preguntan si mi aureola es de verdad un viejo disco duro de computadora. No es un disco duro, es mi aureola. Pero fue un disco duro en una existencia anterior. Muchas gracias. Es que necesita una familia. Entonces pueda subastarlo al beneficio de la Free Software Foundation. Si compras el new, puedo dedicarlo firmando la tarjeta. Si tienes un pingüino en casa, necesitas un new para el pingüino. No debe haber nunca un pingüino sin new. Puedes pagar con efectivo o por tarjeta bancaria si puede hacer compras internacionales por teléfono. También por Bitcoin si tienes con qué pagar aquí. Para ofrecer, por favor, le agita la mano y grita la cantidad para que tome nota de tu oferta. Y voy a comenzar con su precio normal. Le hace falta gritar porque tengo problemas de audición. Y voy a comenzar con su precio normal de 25 euros. 30. Tengo 30 y 35. Es una subasta, por supuesto, pido otro precio. ¿Cuánto? 35. Tengo 35, ¿hay 40? 40. 40. Tengo, ¿cuánto? ¿Cuánto? 40. Él ofreció 40. Quiero 45. ¿Hay 45 o más? Tengo 40. ¿Hay 45 o más para este revenue? Quiero comprar 2 bitcoins. No oigo bien. Quiero comprar 2 bitcoins. No oigo las palabras que usted dice. Hay que hablarme claro y despacio. Pero ha dicho, yo no, ha dicho 0,02 bitcoins. No sé cuánto vale. Okay. Silencio. Hay que presentar las ofertas en euros. Si ganas, puedes pagar con Bitcoin. 60 euros en Bitcoin. 60 euros en Bitcoin. Ok, tengo 60. ¿Hay 65 o más? 65 o más para este abogado. 65 o más a la Free Software Foundation para defender la libertad. Última oportunidad de ofrecer 65 o más. Última oportunidad. 65, hay 70. 70. Hay 75. Hay 75 para este adorable new. 75 a la Free Software Foundation para defender la libertad. Última oportunidad de ofrecer 75 o más. Última oportunidad. 1, 2, 3, vendido por 70. Venga a pagar. Entonces, que te lo tengo que pagar con Bitcoin, pero te lo tengo que pagar ahora luego. Okay. Okay. ¿Puedo esperar? Pero, no quiero esperar mucho tiempo. Otra oferta, si usted no puede pagar. No puedo pagar, sí. ¿Ellos? No, pero ¿qué dice? No oigo bien. No habla usted claramente. ¿Tienen que hacer qué? Tienen que prepararme los bitcoins. Oh, pero también puede ir a la máquina bancaria y sacar dinero. Ok. No oigo bien. Ok, pero el punto es que habrá que donar la cantidad en fsf.org. Hay una página para donaciones en Bitcoin. La idea es venir y hacerlo para que... No tengo nada aquí. Yo no uso Bitcoin. La FSF acepta donaciones por Bitcoin. Sí, pero que vengan para que vea que el pago se haga. Porque si no puedo ver que hay un pago, mientras ustedes preparen, puedo aceptar preguntas. Preguntas, wow. Pero tengo el mismo problema de no oír bien. ¿En el micrófono de ahí, hermano? Ahora, ¿qué? Sugiero hacer una cola aquí para preguntar. Es más eficiente y más equitable. Con una cola aquí, si vienes a la cola, tendrás tu turno. Yo sí tengo una pregunta. Entonces, guardaremos el micrófono aquí. Y todos que quieran preguntar, vengan aquí. Silencio, por favor. La pregunta. Bueno, ¿se escucha? Sí, hay partes más que cobrar. Han dicho. No veo nada. En el caso de Intel se llama The Management Engine. es otro procesador que siempre está funcionando, que puede entrar en comunicación con Intel, y no hay manera de evitarlo. Vale, gracias. Y en los juegos Mac es imposible instalarlo con Linux. Apple ha decidido bloquearlo. Mi última pregunta es, a través de la ingeniería inversa, ¿podríamos crear teléfonos sin software privativo? Quizás, pero me dicen que en los últimos años fabrican chips de comunicación que exigen código firmado, es decir, que ningún otro programa podría ejecutar en esos chips. Muchas gracias por su respuesta. Muy buenas, me llamo José. No oigo nada. Bien, ahora, Lenin, 1, 2, probando. Ahora sí, ¿no? Usted tiene la tendencia de decir cada palabra muy rápidamente. Lo sé. Hay que decir, no solo pausar entre palabras, sino pronunciar cada palabra más despacio, como ahora yo. Voy a intentarlo. ¿Usted está al tanto de una nueva directiva europea? ¿De una qué? Una directiva, unas leyes que se quieren aprobar en el Parlamento Europeo. ¿De derecho de autor? Sí, concretamente. El artículo 13 es un desastre. Por favor, participen en la oposición al artículo 13. Parece haber la posibilidad de bloquear la directiva porque hay varios países que están en contra. Es más que nada, el asunto es que se nombran mucho sobre vídeos de YouTube, contenidos no, de YouTube. Sí. No, pero bien. Del software libre no se, apenas se suele hablar y le afecta mucho. Eso no oigo. Lo siento, pero no oí esa frase. Esas directivas afectan también al software libre. Y no directamente. ¿No? No directamente. O quizás a los repositorios. Ahí yo. Entonces, si hay ese problema, habrá que colocar los repositorios en otros países fuera de la Unión Europea. Y sería muy sabio ahora usar los repositorios para organizar en contra. He sugerido situar los repositorios en China, diciendo para evitar la censura de la Unión Europea, vamos a China, que impone menos censura al software. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, gracias por... No hay nada. Despacio. Despacito. Buenas tardes. Lo primero es que dar las gracias por esta conferencia. Y antes, usted ha nombrado que en el año 1984 se inició el proyecto MIU porque no había ningún sistema operativo libre hasta la fecha. Sí. Para desarrollar este proyecto, ¿qué tipo de herramienta, si no había ningún sistema operativo libre? Usaba Unix para desarrollar un sistema compatible con Unix. La plataforma para desarrollar los componentes fue Unix. Y me convencí que podía usar Unix porque mi objetivo fue poner fin al uso de Unix. Perfecto. Y tengo una pregunta acerca de esto. ¿Es posible que, utilizando dicho sistema operativo que no es libre para desarrollar el proyecto GNU? Es posible. ¿Podría acercar un compilador? No oigo bien. ¿Podría acercar un compilador o herramienta dentro de Unix que no? Sí, sí. Evidentemente, si contribuye código a un paquete GNU, no preguntamos con qué lo ha desarrollado. Si el código funciona, aceptamos la contribución. Usar un programa privativo es su asunto personal porque le priva de su libertad. Entendido. Lo que quería preguntar acerca de esto es... No oigo. Lo que quería preguntar acerca de esto es si pudiera ser que el uso de Unix o cualquier otra herramienta no libre para el desarrollo de una aplicación libre pudiera haber incluido... No oigo todo esto. Lo siento. Quería preguntar si el uso de un sistema operativo o una herramienta no libre para desarrollar un proyecto libre pudiera añadir en el código máquina que genere. No sé, no, pero no importa, solo nos interesa el código fuente. No vamos a usar su código compilado. Si nos gusta su contribución, sería su contribución al código fuente, que pondremos en nuestro código fuente y para compilarlo normalmente usaremos nuestras herramientas. Entendido. Muchas gracias. A ver, tal vez esta pregunta es una tontería, pero ¿el uso de free software no tendría unas implicaciones para los crackers que sea más fácil ver los fallos de seguridad? No, nuestra seguridad suele ser bastante bien, bastante buena. Es decir, que ver el código fuente no es necesario para romper la seguridad de un sistema. Vale, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es sobre GitHub. La reciente compra por parte de Microsoft de GitHub. GitHub ha hecho tanto daño siendo una empresa independiente que no podríamos saber si su compra por Microsoft lo haría peor o menos mal. ¿Pero crees que la idea de GitHub era inocente en un principio o tenía ya... No oigo bien. ¿La idea de GitHub era buena idea o estaba concebida? La idea muy general fue buena, pero lo que han hecho fue malo. Concretamente, ¿en qué puntos lo han hecho mal? Fomentaba la falta de cuidado en las licencias libres y confusiones acerca de usar las licencias libres. Pero quizá los que lo crearon no lo sabían, no estaban al tanto. Evidentemente no lo sabían. Hasta que les hayamos informado y no mostraban mucho interés en corregir su práctica hace unos años. ¿Y qué dijeron? ¿Cuál fue su respuesta? No veo nada. ¿Cuál fue su respuesta? Usualmente no mucha respuesta. Entendido. Entonces publicamos criterios para buscar repositorios. Gracias. ¿Puedes averiguar que alguien esté vendiendo las cosas? Bueno, gracias. Solo quería estar seguro. Buenas. Has dicho que tú no usas software privativo, pero ¿utilizas software open source? Oh, casi todos los programas que se califican de open source son libres. A nivel práctico hay pequeñas diferencias, pero no son frecuentes. Si sabes que un programa no identificado es de código abierto, puedes apostar que sea libre. ¿Y si no lo fuera? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y si no lo fuera? Si fuera open source. ¿Si no fuera qué? Si fuera open source, pero no libre. Si no es libre, no lo uso. Pero los programas que son de código abierto, pero no son libres, son pocos. Hay un caso bastante frecuente. Es una paradoja. Es posible que el código fuente de un programa sea libre, pero que el ejecutable sea privativo. Se hace cuando, por ejemplo, en varios productos de Android, porque el soporte físico ha sido diseñado de manera a rechazar cualquier versión modificada de Linux. Linux es el kernel usado en Android, como usé igualmente en el sistema Newcon Linux. El único componente que tienen en común es el kernel Linux. Pero en unos productos Android, fabrican el producto de manera que si el usuario instala una versión modificada de Linux, el producto rehúsa funcionar. Entonces, Linux se publica bajo la versión 2 de la GPL de Newt. La versión 2 requiere que distribuyan el código fuente. Entonces, el usuario normalmente recibe el código fuente de Linux y puede cambiar el código fuente, pero es inútil en el producto que ha comprado, porque el producto rehúsa ejecutar las versiones cambiadas. Entonces, el código fuente es libre, se publica bajo la GPL, pero el código ejecutable no es libre porque el usuario no puede usar versiones cambiadas. Es una paradoja. Pero la idea de código abierto no reconoce este asunto. Solo dice, sí, hay código fuente y satisface estas reglas, entonces el programa es de código abierto. Vale, gracias. Tengo que explicar que hay varias versiones de la GPL de Newt porque a raras veces hace falta publicar una nueva versión. La versión actual es la versión 3, publicada en 2007. La versión 2 fue publicada en 91. Quizás haga falta algún día publicar una versión 4. El camino de actualización de la licencia es que el código en su noticia de licencia dice: este programa puede ser utilizado bajo la GPL de Newt versión 3 o posterior. Diciendo versión 3 o posterior, ofrece la posibilidad a los usuarios del futuro usar el programa bajo la versión 4 si algún día hay una versión 4. Entonces es muy importante abrir este camino de actualización de la licencia. La GPL fue la primera la GPL de Newt fue la primera licencia con camino de actualización. Y eso fue radical en 89 cuando lo hice por la primera vez. Entonces pensaba que debía ofrecer a cada desarrollador la opción de tener o no tener el camino de actualización. Hoy en día la gente ha aceptado otras licencias que no dan la elección. Por ejemplo, las licencias de Creative Commons no dan esta opción de no tener camino de actualización. Si pones versión 4 de una licencia Creative Commons, automáticamente permite el uso de la versión 5 si algún día hay una versión 5. Quizás sería mejor hacer igual con la GPL de Vue, si algún día tenemos una versión 4, pero no hay por qué hacer la versión 4. No hace falta. Buenas tardes. Lo primero, es un placer haber podido escuchar una charla de usted en directo. Lo segundo, me gustaría preguntarle, bueno, ¿es un fiel defensor del software libre tanto en instituciones públicas como en colegios, ayuntamientos, el gobierno en general? ¿Estaría a favor de crear leyes para obligar a los gobiernos a utilizar software libre? Sí, por supuesto, porque es el usar únicamente software libre es la responsabilidad del Estado. Pero si el Estado quiere migrar al software libre, un proceso que duraría años, necesita leyes para asegurar que se haga. Y en GNU.org/government tenemos las leyes, presentamos las políticas que proponemos para tales leyes. Pero, ¿y si existiese algún tipo de software que no existiese en la parte libre, también se obligaría? Mire las políticas propuestas y cómo gestionan esos casos. Muy bien, lo haré. Muchísimas gracias. Buenas, una pregunta. Si ahora mismo supiera lo que sabe. No oigo los consonantes, lo siento, pero por favor, articule más cada consonante con atención. Si ahora mismo supiera lo que sabe, ¿había algo para mejorar lo que hizo en el pasado? La última parte no oí. No cambiaría mucho, unos pocos puntos, pero básicamente haría igual, mejorando unos pequeños puntos. ¿Por ejemplo? ¿Por qué? Por ejemplo, ¿cuál es el...? No tengo nada. ¿Qué mejoraría? No sé. No es un asunto muy útil que considerar. No tengo máquina de tiempo. Hola, Richard. Primero quería preguntarte cómo alguien llega a saber tanto como para escribir un sistema operativo y un compilador. Eso fue la pregunta, no la oí bastante bien. ¿Cómo se puede saber tanto? ¿Cómo hacer para escribir un sistema operativo y un compilador útil? Algo tan importante. La parte más difícil fue el compilador. Alguien buscó modelos interesantes, incluso papeles académicos presentándolo, y lo tomé y lo cambié mucho para que funcionara eficientemente, pero fue hasta un punto la misma idea. Y ese solo proyecto tenía que escribir notas para cada parte de antemano, algo que normalmente no hacía. Solo imaginaba las estructuras de datos y comencé a escribir. Vale, una segunda pregunta. Pero otra cosa, para programar bien es muy importante reconocer la necesidad de usar el depurador. Lo que aprendí fue cuando alguien señala un error, comienzo a investigar bajo el depurador. Parece ser el camino más largo. Hay una tentación de intentar adivinar el problema. Lo que aprendí fue que eso cuesta mucho más tiempo que usar el depurador. Una curiosidad. ¿Qué tipo de música te gusta? Muchos tipos me gustan, pero muchos tipos no. ¿Conoce usted el grupo La Musgaña? Toca música tradicional de Castilla. ¿Cómo es? ¿Cómo es que? ¿Qué nombre? La Musgaña. La Musgaña. Muchas gracias. Luego nada. Una pregunta solo. Para solucionar el problema de las puertas traseras en los procesadores Intel y AMD, ¿cuál es su solución? ¿Cuál cree usted? Mi idea es lanzar una campaña de presión. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Cuál cree usted que es el futuro del software libre? No veo el porvenir. Me parece una pregunta difícil. Como opinión de un experto en software libre. Es una pregunta inútil. En una guerra por la libertad, ¿sabes si ganarás? No. Nunca sabes si ganarás. La manera de descubrir si ganarás es escuchando. ¿Cómo ves la situación del ecosistema del software libre? No es un ecosistema. La palabra ecosistema se usa para estudiar el mundo natural. Es un estudio científico. ¿No lo ves? Metáfora. Sí, y no me gusta esa metáfora. Y estoy explicando por qué. Porque presupone una actitud de observación y de explicación. Y nada más. En la ecología, los científicos estudian lo que sucede con los sistemas naturales de varias especies. Y este sistema de especies, un sistema natural de especies en interacción, llaman un ecosistema y presupone la actitud de explicar los fenómenos naturales. No se juzgan. Si se descubre una tendencia, por ejemplo, que los animales grandes en una isla suelen volverse más pequeños, es una tendencia observada, no dicen es bueno ni es malo, solo es lo que se hace. Pero el asunto del software libre es un asunto moral, de la justicia o injusticia. Entonces, no quiero solo observar lo que frecuentemente sucede. El punto es que el bien suceda. ¿Y el conjunto de aplicaciones de software libre? ¿Crees que su situación es buena y si ha mejorado en los últimos años? En unos campos es muy bueno, en otros todavía hay problemas, hay ausencias. En otros campos hay lo que hace falta, pero pocos prestan atención, qué hacer, no es claro, busco a alguien para mostrar, para difundir el conocimiento que sí se puede hacer esto sin software privativo. Pero esto es un asunto de varios campos y en cada campo hay una situación, no hay nada general. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, darte las gracias por... No he oído una palabra. Dejé hablarme despacio, articulando con cuidado cada consonante. Gracias por la charla. Y quería preguntarte acerca de la situación de Red Hat ahora que lo ha comprado IBM. No sé. No sé qué cambios hará IBM. Buenas. Mi pregunta es si personalmente recomienda alguna distribución de GNU. No. Y explico por qué. Para mí, la distinción principal más importante está entre las distribuciones libres y las distribuciones no libres. No quiero tener preferencias entre las distribuciones libres y tampoco tengo la base para juzgar. No pruebo las distribuciones libres para ver cuál funciona bien en un aspecto y cuál no funciona bien, porque eso sería un trabajo bastante grande y no tengo tiempo para este trabajo. Y tampoco haga falta que yo lo haga. Quien quiera puede hacer la comparación práctica. Mi capacidad especial es hacer la comparación ética. Y la comparación ética distingue las distribuciones libres de las distribuciones no libres. Entonces, no quiero pronunciar acerca de la comparación entre estos libres, porque sería una distracción de mi punto principal acerca de las distros, que es no uses las distros no libres. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la charla. Muy bien. Gracias por la charla. No hace falta agradecerme. La pregunta, por favor. Últimamente estoy leyendo que la participación de empresas privadas en la creación de código de software libre puede hacer peligrar la libertad. ¿Puede hacer qué? Peligrar esa libertad. ¿Puede hacer qué? Puede poner en peligro la libertad dirigiéndolo a sus intereses. No sé. Puede ser, pero no de manera horrible. Porque no tienen la oportunidad de hacer mucho daño contribuyendo a programas libres. Lo que sí pueden hacer es adquirir una influencia para llevar a la comunidad a una dirección u otra. Pero no es horrible, no es tan malo como tener éxito con un programa privativo. Según entiendo, siempre que se respeten las cuatro libertades, siempre será posible escapar a esa influencia. No sé. Exacto, ese es el punto. Si lo hacen, si ponen cosas desagradables en el programa libre, podemos corregirlo. Podemos hacer nuestra versión. Pues muchas gracias. ¿Es todo? No hay más preguntas. ¿Qué? Estoy muy contento porque podré irme pronto. Una mujer. Una última pregunta. Una última antes de que te lo hagas. Nuevo. No sé si sabes que hoy el gobierno ha aprobado una reforma de la ley de propiedad intelectual que permite cerrar webs a personas de piratería online. Permite cerrar webs acusadas de piratería online. Pero es absurdo. Los piratas no usan computadoras, sino armas. Sin necesidad de un juez. Ah, es injusto. Ya. Evidentemente injusto, qué triste. La pregunta no es esa. Eso ha pasado hoy. Mi pregunta me ha parecido entender que hablabas de estados que implementan el software libre en su funcionamiento. ¿Me puedes decir cuál es? Muy bien. ¿Puedes decirme cuál es? Oh, no conozco ningún estado que lo ha hecho completamente. ¿O parcialmente? Ecuador tenía un sistema buen diseñado para migrar sus agencias públicas al software libre. Pero el presidente Correa, después de haber establecido el sistema, no lo gestionaba para asegurar que se aplicara. En una época, Extremadura tenía un buen sistema, pero fue el ejecutivo Ibarra que valoraba la libertad y realmente quería hacerlo, y al jubilarse sus asesores no se interesaban de mantenerlo. Hay muchos ejemplos de tales cosas. Un gobierno adopta software libre y funciona bastante bien por unos años, luego otro gobierno se vende a las empresas y reemplaza el software libre por software privativo. ¿Y has citado China como posible aliado? No oigo bien. ¿Has citado China como posible aliado? Hay usuarios de software libre en China. Pero la mera idea de libertad en China se está aplastado. En China no se debe hablar de la idea de libertad. Ya no voy a China. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y a Richard por la charla. Va a parar, venga.